A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Bueno, y el reencuentro con Eduardo Victoria Baeza, que lo extrañamos la semana pasada. ¿Cómo andás, Eduardo? Hola Ángeles, hola Hernando, a toda la audiencia. Pues acá también nos extrañamos bien, bien. Fíjense que la situación en el país se está agravando, Ángeles. Sí. En México la situación se agrava en varios frentes y el gobierno hace publicidad y lleva adelante una campaña similar a la que llevó Obrador. Nada más que la presidenta Sheinbaum pues no es tan carismática, claro, como lo era el presidente Obrador. No tiene ese conecte popular, entonces se ve bastante acartonado, y son situaciones muy serias las que han estado sucediendo. Por eso les comentaba que desde mi perspectiva, el gobierno de Claudia Sheinbaum pues está bajo ataque. Esto es común, Ángeles, gran audiencia. Los primeros meses de un mandatario, pues lo van a apretar, ¿no? Van a hacer un apriete, van a intentar una desestabilización. Y Estados Unidos y Canadá han intentado un apriete muy fuerte contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Como les comentaba hace unas semanas, el embajador de Estados Unidos en México andaba en campaña en contra del gobierno de la presidenta, diciendo que la estrategia de seguridad había fracasado, y mostraba las cifras. Y lo que tenemos en las últimas semanas han sido actos terroristas por parte de grupos de criminales. Casi que cada semana, dos veces por semana, un grupo de criminales entra a algún restaurante o algún bar y dispara a mansalva. Dispara a todos los que se encuentran ahí. Hace unos días pasó en Guanajuato, en una zona que estaba bastante, bastante poblada. Están afuera, al aire libre, y pasó un grupo y disparó. El gobierno argumenta que son problemas regionales de la cantidad de grupos que se han atomizado, y que los sicarios pues están muy drogados. Son jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, muy, muy, muy, muy drogados, que van a matar a alguien, a la zona, específicamente a alguien, y pues disparan a todo el mundo. Esa teoría es la que ha venido manejando el gobierno, que como los grandes carteles se atomizaron, ahora hay muchos pequeños carteles que luchan por el control y que cometen estos actos de terror, pero con el objetivo de acabar a sus enemigos, no de crear una desestabilización al gobierno. Yo creo lo contrario, Ángeles. Yo creo que hay un intento por desestabilizar al gobierno. Primero hay que preguntarnos a quién responden estos carteles. Claro. Y estos carteles responden a Estados Unidos, porque ese es su mercado final. O sea, quien les paga al final del día, quien les deposita el dinero en la cuenta, es Estados Unidos, son las autoridades estadounidenses, la DEA. Es allá donde va a parar la droga. La gran cantidad de droga, o sea, es ahí a donde va a parar la droga. En segundo lugar, hay que preguntarnos por qué hay una narrativa que se va reforzando, ¿no? Sucede esto y viene inmediatamente la narrativa estadounidense de hay que invadir México. Ahora hablan de una invasión suave. Así es como lo han manejado últimamente los medios y los analistas estadounidenses en materia militar, en materia de narcotráfico. Ajá, una invasión suave, porque está fuera de control el problema de los carteles. Entonces suceden este tipo de actos terroristas que el gobierno no quiere etiquetarlos como actos terroristas. El gobierno dice que son hechos aislados, que están sucediendo dos o tres veces por semana por toda la República, en donde ciudadanos están disfrutando de su día libre en un restaurante, en un bar o en un parque, y un grupo de adolescentes drogados dispara con armas de altísimo poder y mata a 4, 6, 8 y hiere a 20. Como sucede en Estados Unidos cuando entran estos loquitos a disparar a un supermercado. Sí. Bueno, algo similar. Y el gobierno dice, iban por alguien en específico y como van muy drogados y son muy jóvenes, pues le disparan a todos. Pero no es un acto terrorista. Pero yo creo que es lo contrario porque está muy bien establecida la narrativa. Sucede, inmediatamente Estados Unidos justifica lo que ahora llaman a ellos una posible invasión suave contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. El gobierno de Canadá en las últimas semanas también ya se metió a este baile, también ya comenzó a presionar al gobierno de México diciendo que quieren renegociar el Tratado de Libre Comercio porque en México no se respetan los derechos humanos, porque México es un estado casi fallido, porque México tiene muchos problemas que no garantizan las inversiones y en la próxima renegociación quieren que México quede muy marginado y solamente la negociación se centre entre Estados Unidos y Canadá. Entonces hay evidentemente un ataque concertado, ¿no? Eso es muy evidente. Si vemos los hechos, los datos duros, hay un ataque concertado por parte de los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno de México? Pues en primer lugar a nivel popular muy tibia, o sea la delincuencia común y la organizada siguen haciendo de las suyas. Hace unos días en un operativo cayeron muchos funcionarios, alcaldes, presidentes municipales, alcaldes y jefes de policía de muchos municipios en el Estado de México, gobernado por Morena y muchos de ellos de Morena. Fíjense lo grave, muchos de ellos de Morena, la mayoría, municipios gobernados por Morena, en un estado gobernado ya por Morena, que fueron puestos ahí por la delincuencia organizada. O sea, el primer filtro de su partido político, en este caso Morena, no lo pasaron. Simplemente tenían el dinero y pudieron ser alcaldes y eran familiares de narcotraficantes y de grupos de criminales que estaban utilizando el presupuesto público. O sea, se desviaba parte del presupuesto público, una gran parte del presupuesto público iba directo a ciertos grupos de criminales. Y a través de la policía municipal se eliminaba a los rivales que podían estarles haciendo sombra en el negocio. Eso hace unos días, un operativo de alto nivel de gobierno, operativo Enjambre, así le llamaron, logró desarticular a esta red de alcaldes y de policías municipales en el Estado de México. Pero eso está muy bien, pero todos eran de Morena. Todos ganaron la elección hace un año. Y todos ellos tienen la foto con Sheinbaum y con Obrador. No lo sabía su partido político. Volvemos a lo que hemos hablado aquí muchas veces. Solamente importa el dinero. Y cuando solamente importa el dinero, pues tal o cual cartel pone a sus candidatos. Y cuando sus candidatos llegan a ser alcaldes, pues utilizan el dinero público para desviarlo, ¿verdad? Para desviarlo directamente hacia empresas de los carteles o directamente hacia las arcas de los carteles y utilizan a las policías locales para eliminar a sus rivales. Entonces estamos en una situación muy compleja porque esta es la situación que se nos dio, que Estados Unidos nos dejó. Este es un modelo impuesto por los Estados Unidos, sin ninguna duda, al atomizar a grandes carteles, al ser el mercado de drogas más grande del mundo. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no le quiso entrar absolutamente a nada de esto, no quiso entrarle absolutamente a nada. Y hoy el gobierno de Sheinbaum tiene un gran problema porque se está utilizando como pretexto esto, hasta Canadá lo está utilizando como pretexto, para hablar de una invasión suave y para renegociar acuerdos de comercio. ¿Cómo la ves, Ángeles? ¿Cómo la ves, Amanda? No, re complicado. Que todavía no ingresó el gobierno de Trump, ¿no? No sé ahora con qué medidas entrará, pero que está inflado, ¿no? Infladísimo. Él insiste en que le va a poner aranceles a México, a los productos que vengan de México, que le va a poner aranceles. Sí. Y es que Trump en su campaña prometió los aranceles como una medida para bajar el impuesto sobre la renta y para bajar el impuesto al consumo. Y fíjense ustedes por ahí, cuando ya nos perdemos en el análisis, quién es izquierda y quién es derecha. Trump en la campaña, y lo sigue diciendo, prometió que le va a quitar los impuestos a los que ganen propinas, al tiempo extra y a los jubilados. Trump dijo que el impuesto a los jubilados es la peor aberración que alguien puede hacer. Por ahí ustedes tienen a uno ya no existe, ¿no? Que le puso impuesto a los jubilados de progresista. Sí, sí. Sí. Y fíjense ustedes, Trump, que está en la derecha, más derecha, salió diciendo eso es una aberración, no lo podemos tolerar. ¿Qué es eso? Impuesto a los jubilados. Y sigue diciendo que lo va a quitar, pero dice que va a poner los aranceles para poder cubrir ese faltante de dinero y que a México le va a poner aranceles. El tema es que las empresas en México no son mexicanas, son capital mixto la mayoría, o la gran mayoría son mixto entre privados, ¿no? O la gran mayoría son estadounidenses. Entonces, por ahí yo creo que sí va a venir algún arancel. No del 25, Trump tiró un 25, no del 25, pero sí va a terminar habiendo un arancel para financiar muchas de estas cosas que está diciendo Trump, si es que las va a hacer, que sigue diciendo que las va a hacer. Y es muy probable que venga. Está diciendo todos los días, ya no está en campaña, sin embargo sigue diciendo que lo va a hacer. La respuesta del gobierno de México es, a cada arancel de los Estados Unidos, vendrá un arancel de México. Sí. Ahora, y es una... sí, dime, Ángeles. En el apriete a México, aprieta a Canadá también, que digo, no precisa apretar mucho, pero por lo que leí, llega a plantearle a Canadá, lo trata igual que a México, digamos, ¿no? Dice, les voy a poner también los aranceles. El de Canadá dice, bueno, si nos ponen esos aranceles, Canadá no aguanta, lo revienta a Canadá. Y dice, bueno, conviértanse en el estado número 51. Que es una cosa tan indigna para un país que le digan eso. Sin embargo, se lo dijo. Y sí, porque ¿quién es el actual primer ministro de Canadá? Un indigno. Claro. Es un escupitajo ese sujeto. La verdad, es un indigno. Entonces, lo más seguro que con Canadá se van a arreglar bien porque son hermanitos, claro, primos. Claro. Siempre ha habido un interés en común. Y aparte, acordémonos que Canadá no se manda solo. Claro, Canadá no es, Canadá es un país independiente. Canadá responde a la corona británica. Entonces, sí. Y no ni es siquiera tiene que hablar 51, con pero más o menos. Sí, sí, sí. De hecho, de facto lo son. Entonces, realmente va a haber un bloque entre Canadá y Estados Unidos para apretar a México, porque en la cadena, pues el más débil es México. Y esta bravuconería de Claudia Sheinbaum, pues no tiene lugar. No tiene lugar porque un arancel hacia los impuestos, hacia los productos estadounidenses, pues díganme ustedes qué productos hay mexicanos. Todo, va uno al supermercado, todos los productos de aseo son estadounidenses. Va uno a comprar fruta y la mitad de la fruta es estadounidense. Claro. Son muy pocos los productos. O sea, eso va a generar un problema serio en México. México se abrazó tanto al neoliberalismo, se abrazó tanto a esta política económica, que en este momento estamos en un problema si nos aprieta Estados Unidos de esa manera. O sea, nosotros estamos en un problema, no tenemos ni el capital, no tenemos ni siquiera el sector empresarial capaz, porque nuestros empresarios son los haraganes, no son como les encanta decir entrepreneurs, ¿no? Emprendedores. Nuestros empresarios son rentistas, son gente que vive la vida bien en un yate en Italia y recibe sus rentas. Ese es nuestro sector empresarial. No tenemos ni siquiera, hablando a nivel capitalista, una burguesía en serio. Tenemos un grupo ahí de rentistas nada más, incapaces. O sea, esa es la realidad, que Estados Unidos y Trump nos pueden apretar lo que quieran, porque no tenemos capacidad de reacción. ¿Con qué gobierno vamos a reaccionar? Con el de Claudia Sheinbaum, que la mitad de los alcaldes son narcotraficantes. Entonces, realmente estamos metidos en un aprieto, ellos lo saben y están apretando, y en estas negociaciones el más débil en la cadena, que es México, tiene muchos problemas. Por ahora tenemos muchos problemas porque hablan... Mira, a mí particularmente me preocupa más el tema de la invasión suave, la verdad. Sí, me preocupa más el tema de la invasión suave. Clarísimo. Porque hablan de un tema incluso militar. El tema de los aranceles va a venir sin ninguna duda, y México no puede hacer eso por más que quiera, porque va a encarecer las cosas de una manera enorme en el país, porque no tenemos ni siquiera una industria nacional. O sea, estamos completamente fuera de la jugada porque nos abrazamos al neoliberalismo. Y lo peor, escuchen esto, ha habido redadas muy grandes en contra de... Hay muchos mercados populares en México en donde los productos son chinos. Muchísimos. Y donde la clase popular consume. Los productos chinos los consume la clase popular, pues están al alcance del bolsillo. Ha habido muchas redadas ahí de aduanas, para confiscar esos productos. O sea, hay una lucha en este momento por parte del gobierno de México contra los importadores mexicanos de productos chinos, diciendo que no cumplen con las normas oficiales de México. Tenían que buscar algún pretexto porque entraron legalmente al país, entonces están diciendo que no cumplen con alguna norma de seguridad. Entonces, si el apriete de Estados Unidos viene fuerte, ponemos aranceles a los productos estadounidenses, que son todos, y en el consumo popular, que son los chinos, empezamos a apretar ahí con aduanas, pues se viene un problema grave de consumo para la clase popular. Porque gracias a esos productos chinos, la clase popular ha podido tener capacidad de consumo, ¿eh? Ropa, zapatos, vestido. Esa es la realidad. De lo contrario, no lo podrías tener. Por ahí hay un montón de plataformas chinas que están en tiendas ahí en esos... Son como shoppings muy populares, como plazas. Claro, claro. Que son muy baratos. Porque si quitas eso, pues la clase popular, ¿con qué puede comprar unos zapatos, unos tenis, por ejemplo? Unas zapatillas deportivas. De $100, pues no lo puedes hacer. Las chinas te cuestan 10. Entonces, el gobierno de México ha hablado también acerca... Se está abriendo un nuevo frente del gobierno de Claudia Sheinbaum contra el gobierno de China respecto al tema del fentanilo, que es un tema estadounidense, diciendo que el fentanilo llega de China. Entonces es un tema muy difícil de ver lo que está intentando hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum, a menos que esté completamente sin rumbo en este momento, porque por un lado viene el apriete de Estados Unidos, se pone al tú por tú, viene el apriete de Canadá, se pone al tú por tú, pero a posibles aliados como China les comienza a apretar el gobierno de México, pero al apretar a China aprietas el consumo popular, porque es donde estás apretando. Cuando llegan estas redadas de aduana a estas plazas populares y se llevan todos estos productos, ¿saben quién está ahorita quedándose con los productos? La delincuencia organizada, que después los va a vender en sus canales de comercio, en plazas que no están establecidas. Entonces, y cuando comienzas a comprar el boleto del fentanilo chino, que es el boleto estadounidense, pues comienzas a tener mala nota con el gobierno chino. Y el gobierno chino en política exterior tiene mucha memoria, tiene mucha, mucha memoria. Entonces, me parece que hay un gran problema, hay un apriete fuerte a Claudia Sheinbaum, muy fuerte, hay algunos puntos que son banderas rojas, que hay que tener mucho cuidado, como esta invasión suave, como el tema de los aranceles, como Canadá presionando por sacar a México de acuerdos de comercio, y por otro lado, el gobierno de México envalentonado contra el gobierno de China, apretando en todo este tema de consumo popular y comprando el boleto del fentanilo chino, que el gobierno chino lo ha dicho una y otra vez, de aquí no sale fentanilo, que Estados Unidos asuma su responsabilidad. No podría salir el fentanilo de ahí por la cantidad que se utiliza en los Estados Unidos. Tiene que ser producido en los Estados Unidos. Ni siquiera podría salir. Serían una cantidad de barcos impresionantes por el consumo de drogas. Estados Unidos produce muchísima droga. Entonces los chinos dijeron que Estados Unidos asuma su responsabilidad y deje de culpar a los demás de un problema que tiene. Por otro lado, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, perfecto. Por otro lado, se vienen más caravanas migrantes. El Instituto Nacional de Migración disolvió una caravana, pero hubo mucha presión por parte de los Estados Unidos, que juega a varias bandas con esto. Por un lado, el gobierno de Trump presiona con este tema de los migrantes, pero por otro lado critica cuando el gobierno de México disuelve con fuerza las caravanas migrantes. Se disolvió una caravana migrante muy grande que estaba ingresando a México hace unos días, y ahora una nueva caravana migrante, el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió que no la va a disolver, por la presión que recibió por parte de las autoridades, no tanto las autoridades, pero estos grupos de derechos humanos y estos grupos no gubernamentales, que sirven para lo mismo, ¿no? Para el Estado norteamericano, que la criticaron muy fuerte, este tipo de organizaciones que reciben dinero del gobierno estadounidense, por cierto, que la criticaron muy fuerte esas organizaciones progresistas. Entonces el gobierno de México decidió que no va a actuar con firmeza para disolver estas caravanas, pero Estados Unidos reconoció que dijo que no las va a dejar pasar, entonces se va a crear un tapón enorme en México, y los migrantes por lo más seguro es que se van a quedar en México. De hecho, ahorita ya quitaron la posibilidad de que si cruzan indocumentados puedan pedir, la quitó Biden, puedan pedir el asilo. Si cruzan indocumentados no pueden pedir el asilo. Entonces ahorita, fíjese lo que puso el gobierno estadounidense, y México lo aceptó Obrador y lo está aceptando Sheinbaum. Llegan para cruzar a los Estados Unidos y poder tener el asilo, o sea, los papeles, porque ese es el recoveco legal, tienen que llegar primero a México y en México pedir los documentos mexicanos. Y una vez que estén en México y tengan un documento mexicano, entonces pueden solicitar a través de una app en su teléfono o en una computadora, pueden solicitar el refugio y esperar en México para después cruzar. Es un problema brutal porque México no tiene la capacidad para absorber a todos estos migrantes. En México no hay trabajo y lo que hay es muy mal pago. No tiene ninguna capacidad para absorberlo. Estamos viendo cada vez más y más y más y más sicarios de todos los países de donde están viniendo los migrantes, mezclados con los mexicanos. Estamos viendo un montón de gente que cae en manos de las mafias para poder cruzar hacia los Estados Unidos. Mafias que en este momento son, como ya lo pueden ver ustedes, brutales. Entonces tenemos un problema muy serio en el país. Entonces tenemos este problema muy serio, que es el problema de la migración, muy, muy, muy serio. Tenemos el problema de la delincuencia muy, muy, muy serio, y el apriete de Estados Unidos y Canadá, que también es muy, muy, muy, muy serio. Y tenemos a Claudia Sheinbaum, que su única cualidad fue ser la favorita de López Obrador. Bueno, y Eduardo, veíamos también algunos titulares en la prensa mexicana donde Sheinbaum intenta desmentir estas versiones que circulaban de operaciones fuertes que podría hacer Estados Unidos cuando asuma Trump, de deportación, operativos con fuerzas de seguridad, ¿no? Ella dice que no va a ocurrir y que conversó sobre esto con Trump. No, va a ocurrir si Trump quiere que ocurra. No tiene. ¿Cuál es la carta de negociación que tiene ella para impedir que eso suceda? ¿Va a impedir que Trump le dé gusto a sus millones de votantes que en su gran mayoría votaron por esto? Ya sucedió. Ojo, Trump deportó menos que Obama. Entonces, pues estaría bien que explicara cuál es el mecanismo que consiguió para hacerlo. Porque Trump insiste en que lo va a hacer. Trump insiste en que va a llevar adelante ese tipo de redadas, ese tipo de deportaciones. Tienen muchas formas para hacerlo. Y el gobierno de México, pues en este momento, si va a insistir con eso de que no lo va a hacer, son hechos aislados, como el tema de la delincuencia, no sucede siempre, o sea, con ese tipo de como decimos en México, les dan darnos atole con el dedo, ¿no? Como a los niños, quería como dar chocolate con el dedo, como a los niños, pues que explique cómo es que convenció a Trump, qué negoció con Trump, qué negoció el gobierno de México a cambio para que no lo haga. Porque Trump no te va a dar ni media. Estados Unidos en general, no solo Trump. Estados Unidos en general, pues no te va a dar ni media si no tienes una posición fuerte en la mesa y si no tienes una negociación inteligente. Entonces sería bueno que nos dijera cuál fue la negociación para llegar hasta esa decisión del gobierno de Estados Unidos que ni siquiera asume todavía. Bien, dejamos. Pero Biden está deportando, ¿eh? Sí. Biden está deportando mucho. Y también déjeme decirles brevemente esto. Claudia Sheinbaum no es del grupo de Biden, de Trump, es del grupo de Biden. O sea, el dinero de Claudia Sheinbaum, desde que empezó su carrera política, está muy ligada a Soros, a George Soros. O sea, Claudia Sheinbaum es progre, y todos los progres, ahí en Uruguay también, están muy ligados a Soros, están muy ligados a este grupo, a estas organizaciones. De hecho, estas organizaciones fueron las que presionaron la semana pasada a México para que dejara de golpear a los migrantes en la caravana, y el gobierno de México lo dejó de hacer. O sea, si organizaciones no gubernamentales gringas le marcan la agenda al gobierno de México, puta, ¿qué nos espera de la Secretaría de Estado norteamericana? Claro. Bueno, mucho para repasar de lo que nos analizaste en esta semana. Eduardo, te mandamos un abrazo como siempre y la seguimos en la próxima. La seguimos en la próxima. Saludos, un abrazo. Abrazo. Abrazo.